el barrio Butaló, no de ahora, sino desde hace muchos años, gestión anterior, la que viene, casi que dan ganas de decir que va a pasar más o menos lo mismo. Vamos a hablar ahora con el concejal justicialista Haraldo Heleno, que estuvo en el barrio Butaló, donde sabemos, lo venimos marcando, hay problemas con la nueva obra que trata de arreglar lo anterior. Haraldo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contanos qué percepción tenés de lo que está ocurriendo y cuál va a ser la reacción del bloque, si es que queda algo por hacer. Bueno, la verdad que nosotros vemos con mucha preocupación, primero que nada, la falta de información. Es constante la visita que hacemos al barrio y la duda de los vecinos, la duda de la comisión vecinal, la obra que uno puede ver que hay días que están trabajando y ahí pasan días en los que no se ve ningún obrero realizando ninguna tarea. Y cuando te digo la falta de información, también tiene que ver con la falta de saber si esa obra, cuando se termine, se va a conectar, qué va a pasar con la segunda etapa, si hay que esperar a la segunda etapa para que conecten esta obra y la pongan en funcionamiento, qué va a pasar con el tema de mantenimiento de aquellas zonas que son, por ejemplo, Butaló 3. La verdad que hay una gran incertidumbre en los vecinos y es una obra que viene con el freno a mano puesto, como quien dice, ¿no? No nos olvidemos que la urgencia de estos vecinos, como de otros tantos vecinos de Santa Rosa, no va de la mano o acompaña a los tiempos de la administración. Y la verdad que esta administración se tomó muchísimo tiempo para comenzarla. Si uno mira para atrás, los fondos para esta obra estaban desde, ya el convenio estaba desde julio del año pasado, y la municipalidad dio muchísimas vueltas para firmar, te diría que firmó en diciembre recién. Y después se tomó todo el tiempo del mundo para comenzar. Por lo menos llama la atención y preocupa, teniendo en cuenta que desde el Consejo hemos declarado la emergencia sanitaria como para permitirle evitar algunos, o por lo menos acortar algunos plazos que la administración marca, y que en un caso de emergencia como la que tienen los vecinos es necesario acortarlos, pero acá la verdad que todo tipo de contratación en directa se ha hecho más largo el plazo que en una licitación con problemas. Entonces esas cuestiones no las entendemos, nos preocupa, y sobre todo que no se informe, ¿no? La falta de presencia de los funcionarios. Nosotros, en el día de ayer, sin ir más lejos, estábamos recibiendo todavía inquietudes de vecinos, muchos vecinos que conocen el tema, que tienen conocimientos técnicos y que necesitan tener acceso a la información. Y se formó una comisión especial en la cual el bloque del PJ no participó, pero no participó no porque lo hayan dejado afuera, sino por una cuestión propia del bloque que consideramos que era venderle humo a los vecinos, ¿no? El Consejo Deliberante todos los martes a las 8:30 tiene una comisión de obras públicas que funciona, que trabaja, que se ha cansado en 2 años y medio de pedir la presencia de los funcionarios de obras públicas, y la verdad que han hecho oídos sordos. Nos hemos cansado de pedirle que tomen cartas en el asunto con respecto a Butaló, como en otros barrios de Santa Rosa que están en una situación también muy dramática, y hemos sido realmente ignorados por la Secretaría de Obras Públicas. Entonces creíamos que generar una comisión para controlar una obra era cuanto menos mentirle a los vecinos. Para eso están los inspectores, que son los que tienen que controlar. Nos llamaba así poderosamente la atención la falta de confianza de algunos de los que, por lo menos del bloque oficialista, que planteaba tener que controlar a este tipo de obra o la obra de Butaló, cuando en realidad el control lo tienen que hacer los inspectores, tiene que controlarse, como marca la normativa, todas las obras que se realizan en la ciudad de Santa Rosa. Y nosotros del Consejo Deliberante no tenemos competencia para eso, no es la función que tenemos. Bien. Y Haraldo, te tengo que preguntar, porque esto está vinculado, aunque parece que no, pero se viene un año electoral y el justicialismo está armando distintos sectores para intentar recuperar la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Vos estás trabajando con alguna línea en particular? ¿Estás mirando de reojo lo que pasa con el proceso electoral, que es legítimo, obviamente? Sí, a ver, yo creo que falta muchísimo tiempo todavía. Me da, te diría que hasta me pone incómodo desde el lugar que estoy. Lo digo desde el lugar que estoy yo, que estoy como se dice, en la Municipalidad de Santa Rosa, en el Consejo Deliberante. Por ahí sí, respeto y valoro que haya muchos compañeros que hayan decidido ya anunciar sus intenciones de ir por el gobierno de la ciudad de Santa Rosa. Pero eso tiene que ver también con esta bronca o esta ansiedad que genera a todos aquellos que les gusta la actividad pública, ver que pasa el tiempo y que Santa Rosa está estancada, ¿no? Que el resto de las ciudades que nos rodean de la provincia siguen avanzando, hasta viven mejor y nosotros vivimos cada vez peor. Pero la verdad que del lugar que ocupo yo me, me pone incómodo. Yo creo que tengo que cumplir con el mandato que nos dio la gente, en este caso, de estar en el Consejo Deliberante, y ya va a haber tiempo para, por lo menos, para empezar a hacer un trabajo más, más delicado en la parte política. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es meterle empuje a Santa Rosa, porque realmente estamos todos los vecinos viviendo mal, estamos padeciendo la ciudad, estamos teniendo problemas muy graves, y encima hay problemas que se pueden venir y que por lo menos esta gestión municipal no está tomando dimensión. Y hay tantas cosas que se podrían hacer con tan poco y le podríamos estar cambiando la vida al vecino, o por lo menos les podríamos estar permitiendo que viva dignamente. No es que nos están pidiendo autopistas ni nos están pidiendo nada raro. Uno va a los barrios y nos piden poder ingresar a su casa, no ser rehenes de su hogar, y realmente es así. Hay vecinos que no pueden salir de la casa porque los taxis no los vienen a buscar por las calles, están intransitables. Tienen que hacer, y para personas mayores o con alguna discapacidad, tener que hacer 300, 400 metros para tomarse un colectivo, realmente se complica. Entonces son rehenes de su hogar. Otros nos piden poder tirar la cadena de su casa y que esto, y no se les vuelva todo el líquido para adentro, realmente que no se les raje la casa. Digo, hay un montón de cuestiones que con muy poco podríamos resolver, con cuestiones de mantenimiento solamente. Araldo Heleno, concejal, muchas gracias. Y si querés agregar algo más sobre este tema, sobre algún otro vinculado a la gestión o a tu tarea en el consejo, te escuchamos. No, mira, ahora casualmente estamos con una mañana fría visitando acá a un vecino que de estos son los vecinos que tenemos que rescatar y acompañar desde el municipio, un vecino que hace recolección de aceites vegetales usados, que es un gravísimo problema para la ciudad de Santa Rosa. Imaginemos, nosotros del bloque presentamos un proyecto sobre este tema porque un litro de aceite vegetal usado contamina 1.000 litros de agua. Tanto los vecinos como algunos comercios lo tiran a la cloaca, y esto no solo genera contaminación, sino que también tapa las cloacas que después se rompen y genera todo un daño económico, y aparte lo que estamos tirando es energía. Nosotros estamos acá con un vecino que hace todo a pulmón, y la idea es acompañarlo y apoyarlo para que esa tarea que hace desinteresadamente tenga, por lo menos, tenga un camino más libre y sin tanto palos en la rueda. Muy bien, gracias de vuelta. Gracias, hasta luego. Araldo Heleno, concejal del justicialismo, nos traía su mirada sobre varios temas que hacen a la realidad de Santa Rosa.